Y bueno, el tema del día de hoy ya está en Facebook. Aquí ya está el post en Facebook. Y bueno, el tema del día de hoy, recuerden que este es miércoles de caos. Es el tema escogido por mi grupo de WhatsApp, que es la unidad del caos. Y este tema es el alcohol. ¿Qué animes conoces que tomen mucho, en donde tomen mucho alcohol? ¿Qué tipo de alcoholes te gusta tomar? No sé, ¿qué mezclas? ¿Qué cóctel? Si nada más tomas tequila solo, o te gusta, no sé, el whisky solo, o alguna bebida en especial. Yo te voy a comentar algunos alcoholes de Japón. Y tú me debes de comentar, para poderme solicitar tu canción, me debes de contar cuál es tu bebida alcohólica favorita. Y bueno, obviamente todo esto y mucho más solo por Radio Anime Nexus, la número 1 de Latinoamérica, y nada más. Así que en lo que empiezan a llegar y me saludan y me mandan mensajitos y toda la cosa y bella ahí, vámonos con un poquito de música. No se vayan, yo regreso, esto es Anime Anímate y apenas estamos comenzando. けの世界をその手で打ち放て。こぼれた涙のぬくもりで優しさを知ったはずなのに、どうしてまた傷つけ合って憎しみを生み出していくんだろう。きしむような痛み知ったその強さがいつか未来を優しく包むの。 消えちゃう関係なら言葉を消せばいいやって思ってた、恐れてた。だけどあれ 中のあなたほどあなたの中の私の存在はまだまだ大きくないこともわかってるけれど、今この同じ瞬間共有してる時間、チリも積もれば大和なでしこ、略してチリツモ大和なでこ。クラクラリクラクラル、あなたを見上げたらそれだけで眩しすぎて、クラクラルクラクラリ、あなたを思っているそれだけで溶けてしまう。神様ありがとう、運命のいたずらでも巡り会えたことが幸せなの。 Qué cosas, como que quiero estornudar y no puedo. ¿No les ha pasado eso? Que de repente quieren estornudar y no pueden y sienten como en la nariz raro. Bueno. Ay. Y como ya dije, el tema del día de hoy es alcohol, escogido por el grupo de WhatsApp La Unidad del Caos. Y la mini unidad del caos que también participó. Bueno, y las preguntas, bueno, ¿qué animes conoces donde tomen muchísimo alcohol? ¿Qué tipo de alcohol es el que más te gusta tomar? Y para pedir tu canción, la canción que tú quieras, dime cuál es tu bebida alcohólica favorita. Ya sea un cóctel, ya sea sola, ya sea con hielos, ya sea con agua mineral. Dinos, cuéntame a mí. ¿Cuál es tu tipo de bebida alcohólica favorita? Y bueno, por acá. ¡Ay! Gracias por agregarme a todos los que me han agregado. Han sido como 3 o 4. Entre ellos, este último que fue Jorge Tlahuetl. Jorge, digámoslo en Jorge. Recuerden que si me quieren agregar en Facebook, estoy como Uma Nexus, UMMA Nexus, así me encuentran aquí en Facebook. Y aquí de este lado ya tenemos caritas felices, una carita enojada, no sé por qué hay una carita enojada. Muchos likes, pero una carita enojada, no sé por qué. A alguien no le gusta hablar de alcohol. En el caso de que no tomes bebidas alcohólicas, ¿qué haces? O sea, ¿qué tomas? ¿Qué haces? O sea, todo el mundo está tomando, ¿y tú qué tomas? O sea, tus amigos van a tomar o la familia está tomando, ¿tú qué tomas? ¿Tomas refresco? ¿Tomas jugos? ¿Tomas agua? ¿Qué tomas? En el caso de que no tomes alcohol. Saluditos para Kotore Sato, para Pudín, para Pudín, para Mogukan, para Liu de Shu, Uchiha, para Marikuchi, para Yuki Olivañez, para Ángel R de Helsing, para Pudín, para Joel Núñez, para Daniel Torres. Ah, ya sé por qué estás enojado, Pudín. Te quiero, Pudín. He decidido, Pudín, Mira, este miércoles lo hacemos de alcohol, el que sigue de superpoderes, que obviamente también tu puesto, y el que sigue lo vamos a hacer de NTR, lo prometo, Pudín. Ya, no te enojes, sé buen niño. También saluditos para Pudín, para Julio Manuel, para Renato Recinos, para Sakurita Moon, para Kotore Sato, para Vladimir Elen, para Otras Vestidas Transilvania, para Ángel R. de Helsing, para José Tech, para Wachoki Uragiri, que ya está por acá, para Fabián Rangel, para Anfons Ávila, para Edson Coronado, para los latosos caóticos que están de este lado, ya sea la unidad del caos o la unidad del caos mini. ¡Galletita, eres un puerco! perdón. También saludos para todos los que nos escuchan a través de cualquier aplicación que hayan encontrado. TuneIn, por ahí ayer me decían Anime Animando. Y me han dicho varias, pero pues no, yo no tengo el gusto de conocer todas. Así que para cualquier aplicación por la que nos estés escuchando y no puedas ahorita comunicarte conmigo a través de aquí del Facebook, pues bueno, saluditos hasta donde estés. Y bueno. Ay. Por este lado ya empezaron a comentarme muchas cosas. No sé qué significa eso, Pudín. ¿Qué es eso? Parecen tantas cosas. ¿Un café? Creo que no sé qué es. Julio Manuel dice, mi tipo de alcohol es el tequila y eso casi no tomo alcohol, solo en eventos especiales. Saluditos desde Cancún. ¡Ay! Saluditos desde Cancún. Saluditos hasta Cancún. Ahorita está llenísimo de gente. Joel Núñez dice, buen día, machas, me gusta experimentar con la coctelería, pero prefiero el whisky. Renato Recinos dice, yo la verdad no tomo, pero hace poco fui a un restaurante japonés y pedí una botella de 250 mililitros de sake frío para mí solito. Sabe como un vino blanco y después de tomarla no podía parar de reír. Sí, tiene un sabor así, bueno, la mayoría que tienen un nivel de alcohol no tan profundo, sí tienen. Que de hecho el sake es raro que sea muy muy pegado, pero sí, está rico, está bastante rico. ¡Saludos a Mogokan! ¡Come hartos, hartos besitos! ¡Trabaja, mi amor, trabaja! De este lado Sakurita nos dice, saludos, mi bebida favorita es el mezcal. ¡Arriba la UDC! ¡Arriba la unidad del caos! Kotore Sato dice, Gintoki en Gintama se avienta sus pegues. Y mi bebida favorita es el brandy, en especial el Torres 10. Yuki Olivañez dice, no todo... ¿Cómo dice? No es que en todo anime se la pasen tomando, pero en Naruto... Iraya le encanta. Cierto, ese hombre sí, como que mucho alcohol. Mucho alcohol, muchas mujeres. ¡Ah! Ok. Aquí ya están intenciando con respecto a la educación. Me encanta que se te pongan intensos. Es como de esas veces que son tanta información técnica que te sientes en la escuela. Buenos días, dice Vladimir CSI. Bueno, mi bebida favorita es el chilcano de pisco. Es refrescante y puedes tomar varios mientras mantienes la conversación con tu grupo. Es diferente al Psycho Soul, que tomas dos y ya estás en el suelo hablando idioteces. ¿Cómo es el chilcano de Pisco? ¿Cómo es, Vladi? ¿Con qué se prepara? No sé, ¿de dónde es? Cuéntame más, ese sí es desconocido para mí. De este lado me dicen. Ángel me dice, sí, jajaja, es súper incómodo eso del estornudo. Sí, ya no sé si ya no voy a estornudar o qué onda, pero bueno. Dani Torres dice, One Piece, siempre beben, mi bebida favorita es el whisky. Oh, sí, el whisky. José Tech dice, saludos nuevamente, mi estimado Machan. Te mando un grato abrazo reportándome desde Cancún, pues mi tipo de alcohol... Pues que el tipo de alcohol que no me gusta es el whisky. No, ¿por qué? ¿Qué te hizo el whisky? Y el tequila porque son demasiado fuertes. Bueno, está bien, te lo perdono. Pero lo bueno es que, no vea, es que... ¿Qué dice? Es que no bebo alcohol. Ah, y si me gusta beber es mi... El que sí le gusta beber es a mi padre, en especial al Buchanan's. Y el Torres 15, son sus favoritos. Espero que cuente y pueda pedir mi canción. Sí, sí, puedo pedir tu canción. Los últimos años que vi donde haya visto que tomen sería Clannad, Akio Furukawa, RTV, la madre de Mizuno Kamio, entre otros animes. Y por acá dice... Me toca reguir en el anime de Trigon, Bash también se la pasa bebiendo. Wilmer Pastor Mendoza dice, hola, yo no bebo, pero tomo mucha Coca-Cola. Me gusta mucho. Por favor, ¿me podrías poner un Rebel en Open 1 de Tokyo Ghoul? Que estoy con mi novia y la quiero sorprender que le encanta esta canción. Ok, saluditos para ti y para tu novia. Muchos besitos de amor por ahí. Que sean hermosas las securitas no significa que no seas un puerco. Eres un puerco, galleta puerca. Es una galleta puerca. A ver. No, ya sé. De este lado también nos dice Jorge. Cerveza y Konosuba, aunque... ¿Qué dice? Cerveza y Konosuba. Y le gusta, aunque vomita arcoiris. Ok. Gerardo Muñoz dice, saludos, la verdad no tomo mucho alcohol, de vez en cuando una cerveza, y el anime donde toman mucho alcohol es One Piece. Chocolate dice, saludos, One Piece es uno de mis personajes que más toma es Zoro entre amigos como el tequila, y mi bebida preferida sería el vodka. Ok, también nos pidió el ending de Kaizen. Julio Manuel dice, Renoa Zoro es un ebrio, cada rato quiere tomar sake. Julio Barma nos dice, Misato Katsuragi de Neogenesis Evangelion también es una borracha. Sí, es una borracha, que además la cerveza que tomó causó una controversia terrible y la tuvieron que cambiar en el anime. Pero bueno, esa es otra historia. Julio Barma dice, Yukiji Katsura de Hayate Gotoku, Hayate no Gotoku, también super borracha. Exactamente de esto me estaba acordando. Gracias, Julio Barbo. Kyoraku Sunsui de Bleach, ese sí se la pasa como siempre flotando en alcohol, no sé. De esto no sé. Mensaje directo. ¿Qué? Y mensaje directo no era inbox. Por acá Fabián Rangel me pregunta si, para los que han podido escuchar mis podcasts, si lo han podido descargar o si saben de alguna forma de descargar los podcasts, yo no soy muy de la tecnología, así que si ustedes saben cómo descargar el podcast, please mándenmelo por mensajito o ahí vía en el post de Facebook, porque yo no tengo idea. Y sí me gustaría que lo pudieran descargar sin ningún problema. Por ahí alguien me mencionó que pasándolo a Mega, o no sé cómo, yo no puedo usar Mega. Lola se pone loca si uso Mega. De este lado Alfonso Vila dice, Mozart, ¿qué es Mozart? Hola Mozart. Ah, creo que decía hola hermosa o algo así, no sé. Buenos días, tristemente yo no tomo alcohol, si al caso muy finoles tomo piñas coladas, qué rico era. Choco sí se pone sus guarapetas, dice que lo que caiga es bueno. Ah, es que quiere escuchar el programa del día de ayer, ok. Pues déjame revisar cómo le hacemos y con todo gusto. Dice Alfonso Vila, anime pues está la taberna de melodías donde la comida es malísima pero el alcohol excelente. Cuando quieras vamos. Yay, vamos. Es un coronado, dice. Buenos días, Umachan, saludos desde Victoria, Tamaulipas. Saludos para ti y para todos los radioescuchas que tenemos en Victoria, Tamaulipas. No sé quién más sea de Tamaulipas. También manda saludos para la unidad del caos que no lo dejaban dormir anoche. Pues ponle ahí silenciar el grupo 8 horas, 10 si quieres. Porque además somos muy latosos, eso sí. Somos bastante, bastante latosos. No importa la hora. Dice, te quiero pedir la canción de Seven Lovers y un mensaje para Pudín, que lo voy a destruir la otra semana que vaya a Monterrey. Ya viste, Pudín, te están declarando la guerra de este lado. Ya sé quién es Edson Coronado, es el pato. Es nuestra reciente adquisición, Edson Coronado, es el pato mamaganso. Así que saludos, querido pato mamaganso. Ya se me había olvidado, fíjate. Mi bebida favorita es la Corona Extra de media. Ok. Cotor Sato dice, Umachan, buenos días. Por favor, ¿podrías ponerme Kyoya de Akira Kane? Y mando por cualquier cosa. Ok, me manda aquí el link. Sí, Cotor, pero dime cuál es tu bebida favorita. Hoy andamos con eso. Dime cuál es tu bebida favorita. Dice Beto Kirei, hola, para pedir la canción del grupo Perfume se llama Un Milímetro. Para pedir la canción me tienen que decir cuál es su bebida alcohólica favorita. Y en el caso de que no tomen, pues la bebida que estén pues por tomar o que tomen mientras todos los demás toman Coca-Cola, agüita, té, no sé. Bueno, vámonos con un poco de música, yo regreso porque ya se me está adelantando la música, así que vámonos con un poco de música, yo regreso, no se vayan. Seguimos con alcohol, quiero saber todo, animes de alcohol, qué bebidas toman. Recuerden, la situación es, ustedes me dicen su bebida alcohólica favorita o su bebida que toman mientras todos los demás se alcoholizan. Y yo les pongo su canción. We'll be right back. 競争にも慣れてこんな日常を平和と見間違う。 ランドリーポスター揺さぶられながら 見失えないものは何や。 平等性原理主義の影に飲まれて心までがまるでエイトサトラ。 大嫌い大好きジャンプ滑らなきゃ人形と刺して変わらないし。 良い街を行く人ばかりは嬉しそうだったり寂しそうだったり心を取れご制服を飛び回り歌とリズムになる。 ロマネの虫がゾンビ ラゾンビダンス甘くて苦くて目が回りそうです。 なんなせを目指してパーティーを続けよう。 世界中を 驚かせてしまう夜になる。 主義の正論に揉まれて僕らの音楽は道具になり下がる。 こっちを向いてよ背を向けないでよ。 それは正論にならないけど。 ああ祭り流しのその後で 高ぶったままの日を 泣き出してしまうよ。 多分同じだろう。 でも言葉にしようものなら 直接だけは 知らそう幸せで満たせ 死ねない理由をそこに映し出せ。 押し出さって届け 明日は職業のない天気予報のアップデートを果たしたなら。 夜になる I feel 上々エンサイナーリフレッションの音一挙さて りついた光を求め願いを叶え 一体繰り返し何のため 信じておる。かすれる希望を抱き寄せてさ、力の限り走り抜こう。越えてゆけ時を。 俺の心に住む魔 bueno, ya regresé. Porque además hoy es cumpleaños. Ay, Dios. Hoy es cumpleaños de Morisato-kun. Hoy es cumpleaños de Morisato-kun. Así que, querido Morisato-kun, espero que tu cumpleaños dure, o haya durado, o ya esté durando, o no sé, haya sido tan largo, tan épico, tan divertido, que te dure hasta el próximo fin de semana. Así que vamos a escuchar tu canción de feliz cumpleaños. Yo te deseo lo mejor. Así que sóplale fuerte a la vela del pastel y desea algo súper cool. Vámonos con tu canción de feliz cumpleaños. Así fue como le deseamos a Morisato-kun un muy muy feliz cumpleaños. Y regresamos con esta situación. A ver, por acá Percho me dice: desde que vi las uvas de Samurai X y conocí al maestro Kenshin Hiko Seiguro, que tomaba sake, me dio curiosidad y ahora que lo probé no puedo dejar de tomarlo. Es delicioso. Oh, sí, es rico. Puesto que Uragiri dice: últimamente no me agrada ponerme Happy Panda con Four Loko. Es ese dibujo de latitas que nos puso. Supongo que es como un cóctel en las latitas y depende del cóctel, del sabor, el color, quiero pensar. De este lado, Julio Mormón me dice: el opening 2 de Kenichi. Y mi bebida favorita es el tequila. Esto. ¿Me puedes poner el ending de Onegai Twin? Se llama Azue no Namida. Lo canta Kawada Nami. Por favor, le mando saludo a mi prometida Nakisha Yushi, que anda en el colegio. Josete, gracias por tomar mi pedido. Josete, ¿ya me dijiste cuál es tu bebida favorita? Ya no sé. Si te lo pongo, dime cuál es tu bebida favorita, porque además no sé, ya no sé, porque es curioso cómo me escriben. Fíjense, me escriben su bebida, ahí en el link de Facebook, y por mensaje directo o por chat, por así decirlo, me escriben la canción que quieren. Entonces, si me escriben las dos juntas es más fácil, no importa en dónde, es más fácil, porque si no, me pierdo. Pero sin problemas la pongo. Nada más dime: ah, sí, es fulanita de tal, y ya, porque si no, me pierdo. Me escriben o todo junto en uno solo, o todo junto en el otro, porque si no, no entendemos. Dani González, Wilmer Pastor Mendoza me dice: gracias, de nada. Dani González dice: a todos, a mí me gusta el pulque. Hola a todos, a mí me gusta el pulque y el mezcal. Y nos pone, me pide una canción de épica. Try to the Moon. Ok, en un ratito más la revisamos. ¿Qué más dice? Alexander Mano dice, a mí me gusta chupar. Ay, no sé qué hagas con Isabel, Isabel. Dice, Chocolate, dice, y se olvidan de Tsunade, Tsunade. Kaiba Mokuba dice, Japosai, y me gusta beber porque me encanta la cerveza. A mí dice, a mí me gusta cuando es de paseo tomar el sol y la luna y así. Y así le llamo la combinación, la cerveza negra y una gaseosa. He pedido What's Up People de Death Note, ok. Nos dicen también Chu de Yu Yu Hakusho, Maguri Down de Shogun Oshana, Shakugan Oshana. Koto de Sato dice, como que el tema no está tan cool como se esperaba. Creo que podría mejorar un poco si en vez de bebidas se cuentan experiencias de borrachos. ¿Quieres contar experiencias, anécdotas de borrachos? No, a ver, órale pues, creo que ya habíamos pasado una de anécdotas de borrachos, pero si quieres contarme tu anécdota de borracho, está bien. Sería divertido saber qué te ha pasado. ¿Qué te ha pasado? Ay, por acá, ¿qué más me dicen por acá? Yo cumpleaños el viernes, me dice Carlos de León. Sí, pero mañana que es jueves. Mañana que es jueves. Es verdad. Mañana quizá no puedo hacer programa. Ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam. Déjenme checar. Pero ahorita reviso. Ahorita reviso y si es así, en un ratito más mando los cumpleaños también del jueves y del viernes. Gracias, Carlos de Luna, por recordármelo. Por acá quieren Julio Manuel integrarse al grupo de chat de Whats. Así que dame un ratito y en cuanto pueda, en cuanto me tenga 5 minutitos, te agrego. Jeffrey del Peso me dice, hola, ¿te gusta el anime? Sí, sí, me gusta mucho. Y por eso trabajo en radio Anime Nexus. Porque pues me gusta el anime. Y creo que son todos sus comentarios hasta ahorita. Así que sí, bueno. Les comento rápidamente en lo que... Les comento... cabios. Rápidamente algunos alcoholes en este mundo japonés. Obviamente tenemos... Sí, el sake, que es bastante conocido, pues ya por muchas personas. Y bueno, la cuestión del sake es que esta es un alcohol hecho a base de arroz. En japonés sake tal cual significa alcohol. Y se utiliza para designar cualquier bebida que esté hecha a base de alcohol. El sake está presente mucho en fiestas, en restaurantes, en diferentes actividades que sirven para fortalecer lazos sociales y negocios, sobre todo negocios. Existe una gran variedad de bebidas alcohólicas que se pueden encontrar en Japón. Los más importantes, los más importantes sakes que tienen en Japón, como así los más icónicos, sería el Sapporo Draft Beer, un sake que se llama Asahi. Uno que se llama Max Beer y uno que se llama Karin. En cuanto a... Ah, no es cierto, esas son cervezas. Me equivoqué, esas son cervezas. Pero bueno, esas son las cervezas. El Karin Beer, el Max Beer, el Asahi Beer, el Sapporo Draft Beer. Y bueno, en cuanto a cervezas, bueno, la cerveza de las más vendidas en Japón, las principales cerveceras son... las que ya mencioné. Y el arte de cerveza fue importado durante el periodo Meiji y que comenzó y comenzó en la ciudad de Hokkaido, o en la prefectura de Hokkaido. El Chunhai es una palabra que viene del soshu, que es soshu jinbal, y es una bebida enlatada, la que consiste en un soshu mezclado con jugos de fruta, sodas de sabor u otras bebidas alcohólicas. Ya pueden ser, sabores de uva, de pepino. Ya saben que en Japón hay mucha variedad de sabores, así que es esta bebida carbonatada, este jugo, podría decirse, carbonatado con este alcohol, que es el shushu, ya no, el shuchu, shuchu, shuchu. Y bueno, en algunas le suelen agregar un toque de limón cuando nada más es el shushu con agua mineral, por así decirlo, agua mineral, y le ponen un toque de limón. Pero existen muchísimas variantes, ya no solamente es con el alcohol este, sino que también lo ponen con ya ahora con vodka, con algunos otros alcoholes no tan fuertes, para que haya más mezclas. Y bueno, entre los jugos más llamativos en esta bebida, el Chunhai, que es una bebida enlatada de frutas, está la uva, la manzana, la naranja, la piña, el kiwi, la ciruela, el lichi o el durazno. Y bueno, estas cuentan con bajos contenidos de alcohol. El hapushu, que es literalmente alcohol burbujeante, es conocido como una cerveza ligera, una cerveza bajita en Malta. Es una invención reciente de las cerveceras, es algo así como lo que aquí decimos que es la cerveza light o no sé, de esas porquerías que no son alcohol, que ya son unas, no inventen, tomar cerveza light es, oh my God, no lo hagan. Tiene un sabor y porcentajes similares a la cerveza, pero se hace con menos malta, lo que le da un sabor más ligero. Además, por el contenido bajo en malta, tiene un costo diferente, ya que es más barato. Nihonshu es la bebida que está popularmente como el sake. Sin embargo, no es sake, recuerden que el sake es de arroz. Este nishoku se fermenta utilizando un poco de arroz y algunas otras variedades de granos, de cosas, para hacer este alcohol de una forma diferente. Y bueno, existen varias marcas. El alcohol en esta bebida, que es y arroz con otras variantes, con otras variables, el porcentaje de alcohol es de 10 al 20% y se puede tomar ya caliente o frío. También está el Shingaru, que es literalmente el nuevo género, es como que lo más wow, se supone, y es el desarrollado y más innovador de la industria cervecera. Esta cerveza no contiene nada de malta y en cambio se utiliza un fermento de otros granos como chícharo, soya o trigo. Ay, esas invenciones. El shoshu es el destilado del alcohol con porcentajes de 20 a 40, es el que les decía hace rato que lo mezclan con frutas, este lo suelen mezclar con fruta y da la bebida en lata con diferentes variaciones. Sin embargo, el shoshu es un destilado de alcohol en porcentajes de 20 a 40%, comúnmente se hace a partir de arroz, papas dulces, trigo y caña de azúcar. Se sirve generalmente con hielos o con agua, o como ya había dicho, con jugos de fruta o agua mineral. Incluso se llega a servir con té verde. El agua mori es una versión del shochu de Okinawa. Se distingue porque utiliza un tipo de arroz de tamaño más grande que el que se usa en el sake. Y ya se me fueron las canciones. A ver. ¡Ay! Y ya para terminar les cuento rápido que el vino de cereza de ciruela En japonés se conoce como umeshu y contiene una ciruela, azúcar y hinoshu. Es... o a veces el shoshu dulce. El shoshu es dulce y tiene un sabor similar al jugo. Es popular entre la gente y normalmente no tolera el sabor del alcohol, ya que este es muy dulce. Bueno, no mucho, pero sí es dulce, es algo rico. Usualmente se hace en casa, aunque también se puede encontrar en tiendas, pues en la sección de bebidas alcohólicas. Y bueno, se pueden servir con hielos o mezclado con sodas. Así que, bueno, ahora sí, vámonos con música, yo regreso, no se vayan. あなたがくれるものは 締めて踊る。見つめていることも今はただ嬉しくて時よ止まれ。壊れた心も凍えた祈りも隠れた月のようにまた生まれ変われ。君も解かない絆もあなたと結ぶものを estaba descargando otra canción que me pidieron. La canción que sigue es de Lucky Star. Bueno, más bien, sí, sale en el anime de Lucky Star, cantada por Konata y sus compañeras. Sin embargo, yo no sé de qué anime es la canción que están cantando. ¿Alguien sabe de qué anime es? Bueno, vamos a escucharla. Yo regreso, no se vayan. Seven, しさに似た不思議な気持ち、戸惑いながら流れるように思い出すように遠くを見つめたまま、ちっぽけな勇気に握りしめ、このままこのまま続けるのさ、帰りたい気持ちのままで泣いたって笑ったって変わらないことがある、だけど信じたてと手をつないで歩いてく、なんだってできるようになれるよ時の中で、だから信じたてと手をつないで歩いてく。 Oh, save me 아니 연인 그 fucking hey hey 아니 그 sucker 아니 연인 그 fucking hey hey 아니 그 sucker 아니 연인 그 fucking hey hey 아니 그 sucker 아니 연인 그 fucking hey hey 아니 그 sucker 아니 연인 그 fucking hey hey 아니 그 sucker 아니 연인 그 fucking hey hey 아니 그 sucker 아니 연인 그 fucking hey hey 아니 그 sucker Bueno, ya regresé. Oigan, qué cosas. Muchos, muchos supieron qué canción era. Yo no. Muchos, pues, así como Jorge, aquí me pusieron luego, luego Julio Manuel. Y por acá está la comadre. La comadre que ya está preparándose para empezar su programa. Me dijo, comadre, es Doraemon. Y por acá Jorge, Doraemon. Y Julio Manuel, el gato cósmico. Y yo, oh, Dios. Sí, no, no, bueno. Ah, por cierto, sí, efectivamente, el día de mañana, ya no había contado, el día de mañana es 24. Y el, no, me voy de vacaciones. Me voy de vacaciones. Sorry, chicos, mañana no hay jueves de terror, me voy de vacaciones. Uma tiene que descansar y relajarse un poquís, un poquís. No de ustedes, que conste que no de ustedes. Pero ha estado muy estresadita y con muchas dolores de cabeza y unas que otras achaques de la viejez. De la viejez. Y entonces, pues me van a llevar a relajarme un rato el día de mañana. Así que, de una vez les digo los cumpleaños de este fin de semana. Así que mando felicidades y unos grandes y enormes besos para Leandro Rojas, para Kuro Zeta. Por orden. El viernes 25 cumple Leandro Rojas y cumple, según me dijeron, Carlos de la ONU. Así que para ellos dos, feliz cumpleaños. El sábado 26 cumple Kuro Zeta. El domingo 27 cumple años Ángel Astmart y Tracy Colt. Así que para ellos... Les deseo, de verdad, lo mejor, muchos besos, pásensela súper bien, disfruten su cumpleaños al máximo, y ahora sí les pongo su canción de cumpleaños, adelantada a su cumple, pero de verdad con todo el cariño que ustedes se merecen, porque yo los quiero mucho a todos. Así que vamos a escuchar la canción de feliz cumpleaños, yo regreso, no se vayan. Bueno, ojalá se la hayan pasado, ojalá se la vayan a pasar súper bien en su cumpleaños. Disculpen porque no lo puedo hacer en jueves, pero de verdad necesito un ratito de vacaciones. ¿Qué más les iba a comentar? Ah, por acá. Saludos, y ya me que nos anda escuchando desde las sombras. ¡Ey! Enterándome que... Sí, me voy de vacaciones. Pedí permiso a los jefes superiores, esos rojos, para irme de vacaciones, porque sí... Sí, yo me he estado de la fruta, entonces ya, para estar tranquilos un ratito. Cotero Sato dice, mi anécdota, una vez andaba tan persa, o sea, tan borracho, que me caí en unos cactus y de lo borracho que estaba ni me dolió. Y hasta el otro día me empezaron a sacar las espinas, ¡qué horror! Wilmer dice, ¿me podrías poner el opening de Angel Beats de Soul Your Beats? Ok, en un ratito más. Bueno, ya casi me voy, así que ya para irnos te lo pongo, ¿va? Checo, ya te hice saludcita para aquellos que no aguantan ni un trago. ¿Cómo? Ay, sí, cuando Rock Lee se pone todo borracho. Aquí de este lado, Alfonso Ávila, me tiene babeando. Me puso unas fotos de unas cosas tan deliciosas. No sé, me imagino que tiene un puestecito de botanas, pero son botanas, sigo babeando, de botanas de esas con fruta y con limón y cacahuates y chilito y delicioso. Era, me trae babeando, o sea, sí se me antoja, soy muy dada a comer cosas así con chilito y chocolates, amo los sneakers. Ya que te vas de vacaciones, los hubieras hecho especial de 3 horas. Ay, qué cruel eres, DJ Yao. Pues no, porque fíjate que siempre después de mí hay alguien. Todas las veces después de mí hay alguien. Y cuando no llega a ver nadie, no me avisan. Pero, por ejemplo, luego falta Nakamas, nuestro amigo Nakamas, y sí me quedo más tiempo. Pero como luego no avisan a tiempo, pues yo me voy a mi hora, ¿verdad? Entonces, pues ni modo. Cuando puedo, sí, sí lo hago. No creas que no, DJ Yomi. Sí, soy buena y sí, sí, hago cosas. Por cierto, aquí ya cambiando de tema radicalmente, ya que casi me voy. Alguien ya, bueno, yo sé que aquí seguramente todos los radioescuchas hay fans de Macross, de esta saga inmensa, inmensa de Macross. Yo tengo amigos. Y de hecho Mobo es uno de los que ven Macross y desde al principio. Y hay amigos que tengo que están bastante frustrados con este nuevo anime de Macross Delta. No sé si alguien ha tenido la oportunidad de ver el promo, este mini corto de lo que va a tratar Macross Delta. Si alguien ya se aventó, porque por ahí en nuestro gran amigo YouTube está ya el primer episodio de Macross Delta. Yo ya lo vi y tenía al lado a Mogo, que es gran fan de Macross. A Mogo casi le da un infarto. Ayer que lo platiqué con otro, con Mionizan Manzanito, casi también le da la hizo Poncio. Por el giro tan grande que han dado Macross por... No, o sea, es una variante enorme. Así que yo quiero saber si ustedes ya lo vieron. ¿Qué opinan de la nueva propuesta de Macross? No sé, yo no sé qué pensar. De la forma de... Pues Macross son aviones, bueno, Valkirias, porque no son aviones, son Valkirias, que esas son naves grandotas y batallas y... Y sí, sí, tiene mucho que ver con la música, porque siempre hay un personaje que canta o que te llega al corazón a través de la música. Pero es así como que, ocho hombres peludos y así, pilotos y así, partiéndose el todo por salvar a la humanidad. Y esta vez se lo cambian y tiene su giro como, no sé, como que mascararon la historia original de Macross y le pusieron un chorro de estas chicas superpoderosas que se mega transforman. No sé. Mi descripción fue Macross fusionado con Sailor Moon. Ya saben, esa fusión. Chicas mágicas y robotcitos. Lo mezclas y sale Macross Delta. En lo personal, no supe qué pensar. Yo he visto muy pocos episodios de Macross de Macross. De más atrás de Macross 7. He visto pocos episodios. Pero sí, no, como que... Como que no sé qué pensar. Y bueno, en lo que... ya para despedirme. En lo que termino de razonar esta idea de Macros Delta, ya me voy a despedir. No olviden sonreír, por favor, no olviden sonreír, ya que una sonrisa nos inunda el alma y nos llena el corazón de alegría. Espero de verdad que tengan un muy buen ombligo de semana, que descansen mucho este fin de semana, que se relajen, yo lo intentaré, de verdad que sí. También, si ustedes de pura casualidad me llegan a ver por ahí por la calle, soy una loca de cabello verde y azul, con audífonos rojos generalmente y con labios rojos, así, esa soy yo, salúdenme por favor. Y bueno, pues nada, yo seré Uma-chan, esto fue Anime Anímate, me encantó tenerlos aquí y nos escuchamos el próximo lunes. ¡Los quiero! ¡Chai! ¡Disfruten el ending de Macros Delta! ¡Los quiero! ¡Bye! 何しに生まれたの、生き残りたい埋まらない傷、光を育てた許された命が今光、 待てる気がした、呼んでる 聞こえた。